Sección 26 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La mano de Dios. Seguía Caderousse gritando con voz débil y dolorida. ¡Señor Abate! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué hay? Preguntó Montecristo. ¡Socorredme! Repitió Caderousse. ¡Me han asesinado! ¡Tened valor! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Habéis venido demasiado tarde! ¡Y solo llegáis para presenciar mi agonía! ¡Cuánto golpe! ¡Cuánta sangre! Y se desmayó. Cogieron al herido Alí y su señor para llevarle a un aposento, en donde al instante que llegaron hizo seña a Alí el conde de que le desnudase, y reconoció con atención las tres heridas. «Dios mío», dijo, «vuestra venganza se hace muchas veces esperar, pero cuando baja del cielo es completa, según estoy viendo». Alí miró a su amo como preguntándole lo que quería hacer. Marcha al instante a buscar al procurador del rey Villefort, que vive en el barrio de Saint-Honoré, y dirígelo a este sitio. Al paso, despierta al portero y dile que vaya a buscar un médico. Alí obedeció y dejó al fingido abate solo con Caderousse todavía desmayado. Luego que el desdichado volvió a abrir los ojos, el conde, que estaba sentado a algunos pasos de él, le lanzó una sombría mirada de compasión y pareció que sus labios se agitaban como si murmurase una plegaria. —¡Un cirujano, señor abate, un cirujano! —dijo Caderousse. —Ya han ido por él —respondió el abate. —Estoy bien seguro de que es inútil para la salvación de mi vida. Pero podría darme fuerza tal vez, porque yo deseo tiempo para prestar mi declaración. —¿Sobre qué? —Sobre mi asesino. —¿Acaso le conocéis? —¿Sí le conozco? —Sí, le conozco. —¡Y es Benedetto! —¿Ese joven corso? —¡El mismo! —¿Vuestro compañero? —Sí, señor. Después que me dio el plan de la casa del conde, creyendo sin duda que le mataría y que de este modo sería su heredero, o me mataría quedando de esta manera desembarazado de mí, me ha esperado en la calle y asesinado vilmente. Al mismo tiempo que he enviado a llamar al médico, he hecho lo mismo con el procurador del rey. —Llegará demasiado tarde. Demasiado tarde, por desgracia —dijo Caderousse—, porque conozco que me voy desangrando muy a prisa. —Esperad —dijo Montecristo. Fijos y espantados los ojos del moribundo durante la ausencia del conde, no se habían separado de aquella puerta, por donde adivinaba por instinto que debería llegarle un socorro. El conde salió, y después de 5 minutos volvió a entrar con un frasco en la mano. —¡Daos prisa, señor abate! ¡Daos prisa! —dijo Caderousse—. —Creo que voy a desmayarme otra vez. Acercóse Montecristo y vertió sobre los labios violados del herido 3/4 gotas del licor contenido en el frasco. Caderousse arrojó un suspiro. —¡Oh! —exclamó—. —¡Me volvéis la vida! ¡Más! ¡Dadme más! —Dos gotas más os matarían —respondió el abate. —¡Oh! ¿No viene nadie a quien pueda denunciar al miserable? ¿Queréis que escriba vuestra declaración? Vos la firmaréis. —¡Sí! ¡Sí! —dijo Caderousse, cuyos ojos brillaban con la esperanza de esta venganza póstuma. Montecristo escribió. —Muero asesinado por el corso Benedetto, mi compañero de cadena en Tolón, que llevaba el número 59. —¡Daos prisa! ¡Vamos! —¡Pronto! —dijo Caderousse—. —Yo no podría firmar. Presentó Montecristo la pluma a Caderousse, que, haciendo un esfuerzo, firmó, y volvió a caer sobre su lecho diciendo. —¿Contaréis lo demás, señor abate? ¿Diréis que el infame que se hace llamar Andrea Cavalcanti, que vive en la Fonda de los Príncipes, que... ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, que me muero! ¡Que me muero! Y se desmayó Caderousse por segunda vez. El abate le hizo respirar el espíritu contenido en el frasco y entreabrió los ojos el herido. No le había abandonado durante su desmayo su ardiente afán de venganza. ¿Diréis todo esto? ¿No es así, señor abate? Todo. Todo, sí. Y otras cosas más aún. ¿Qué más diréis? Diré que él sin duda os había proporcionado el plan de esta casa con la esperanza de que os mataría el conde, a quien habíais avisado de antemano. Y por fin diré también que, estando este ausente, he recibido esa carta y que he vigilado para esperaros. —¡Y será guillotinado! ¿No es verdad? —dijo Caderousse. —¿Me prometéis que será guillotinado? Muero con esta esperanza que me da fuerzas para morir. —Diré también —continuó el conde— que habiendo llegado detrás de vos, os ha espiado siempre, y que cuando os vio salir, corrió al ángulo de la tapia donde se escondió. —¿Habéis visto, pues, todo eso? —Recordad mis palabras. Si vuelves a entrar en tu casa sano y salvo, creeré que Dios te ha perdonado y yo te perdonaré también. —¿Y por qué no me lo habéis advertido? —exclamó Caderousse, haciendo desesperados esfuerzos para levantarse sobre el codo. —¿Cómo es que no me lo habéis advertido? Decid, sabiendo que me matarían después de salir de aquí. —Porque veía la justicia de Dios en la mano de Benedetto, y hubiera creído cometer un sacrilegio oponiéndome a los designios de la providencia. —¿La justicia de Dios? No me habléis de eso, señor abate. Si existiese esa justicia divina, ¿creéis que dejaría sin castigar a los criminales y oprimiría a los inocentes? —Paciencia —dijo el abate, con un acento que hizo estremecer al moribundo—. Paciencia. Caderousse miró con asombro. —Además, Dios está lleno de misericordia para todos, como lo ha estado para ti. Y antes de ser juez, es padre. —¡Ah! ¿Con que creéis en Dios? —dijo Caderousse. —Si tuviese la desgracia de no haber creído hasta ahora —dijo Montecristo—, creería al verte. Caderousse levantó sus puños crispados hacia el cielo. —¡Escucha! —dijo el abate, extendiendo la mano sobre el herido como para comunicarle su fe. —Olvidas lo que ha tenido la misericordia de hacer por ti ese Dios que te obstinas en desconocer en los momentos de tu agonía. Ese Dios a quien maldices te había dado salud, fuerzas, ocupación y hasta amigos. Y te esperaba una existencia tan tranquila como la que goza el hombre virtuoso que no guarda en su conciencia ningún remordimiento. Pero en lugar de aprovechar estos dones que el Señor rara vez concede en toda su plenitud, he aquí lo que has hecho. Te has entregado a la pereza, a la borrachera, y en un momento de embriaguez has vendido a uno de tus mejores amigos. —¡Socorro! —gritó Caderousse—. No tengo necesidad de un sacerdote, sino de un cirujano. Puede que no esté herido de muerte, que no deba morir aún, que pueda salvarme. —Tus heridas son mortales, y a no ser por las 3 gotas de licor que te he dado hace un momento, ya habrías expirado. Escucha, pues. —¡Ah! —murmuró Caderousse—. ¡Qué extraño sacerdote sois! ¡Desesperáis a los moribundos en vez de consolarlos! —Escucha —continuó el abate—. Cuando vendiste a tu amigo, empezó Dios a avisarte. No por castigos, sino por advertencias. Caíste en la miseria y tuviste hambre. Pasaste la mitad de tu vida codiciando lo que hubieras podido adquirir con legalidad. Y ya pensabas en el crimen, dándote a ti mismo la disculpa de la necesidad, cuando hizo Dios un milagro. Dios te envió por mi mano, cuando más miserable estabas, una fortuna, inmensa para ti, que nada habías poseído. Pero esta fortuna inesperada e inaudita no te basta ya desde el momento en que empiezas a poseerla. Quieres doblarla. ¿Y por qué medio? Por el del asesinato. La doblas, pero Dios te la arranca conduciéndote ante la justicia humana. —¡No fui yo! —dijo Caderousse— quien quiso asesinar al judío. Vos sabéis muy bien que fue la Carconta. —Sí —dijo Montecristo—. Dios siempre es misericordioso. Aunque no diré que fue justo esa vez, porque su justicia te hubiera dado la muerte. Pero su misericordia permitió que los jueces se apiadasen de ti y no te quitasen la vida. ¡Pardiez! ¡Para enviarme a presidio por toda la vida! ¡Vaya una gracia! ¿Dices qué gracia miserable? Tú, no obstante, la mirabas como increíble, y tu corazón cobarde, que temblaba delante de la muerte, saltó de alegría cuando supiste que estabas condenado a perpetua afrenta. Porque dijiste, como todos los presidiarios, «El presidio tiene puertas, pero no la tumba». Y teníais razón, porque las puertas del presidio se abrieron para ti de un modo inesperado. Un inglés llega a Tolón, después de haber hecho voto de librar a dos hombres de la infamia, y tú y tu compañero fuisteis los elegidos, cayendo para ti otra nueva fortuna como llovida del cielo. Encuentras a un tiempo dinero y tranquilidad. Puedes empezar a vivir otra vez como los demás hombres. Cuando estabas condenado a arrastrar la penosa existencia de los presidiarios. Pero por tercera vez, miserable, te pones a tentar a Dios. «No tengo bastante», dijiste, cuando poseías lo que jamás habías alcanzado. Y cometes un tercer crimen sin motivo, y que no tiene disculpa. Dios se ha cansado y ha lanzado sobre ti su justo castigo. Caderousse se iba debilitando por momentos. «Quiero beber», dijo. «Tengo sed. Me abraso». Montecristo le dio un vaso de agua. «¡Infame Benedetto!», dijo Caderousse devolviendo el vaso. «¡Y él se escapará!». «Nadie se escapará, Caderousse. Yo te lo prometo. Benedetto será castigado». «En este caso», dijo Caderousse, «también vos seréis castigado, porque no habéis cumplido con los deberes que vuestro ministerio os impone. Debíais haber impedido que Benedetto me asesinase». «¿Yo?», dijo el conde con una sonrisa que heló de espanto al moribundo. «¿Cómo queríais que impidiese que Benedetto te matara, en el momento en que acababas de tener la osadía de romper tu puñal contra la cota de malla que escudaba mi pecho? Tal vez lo hubiera evitado si te hubiese encontrado humilde y arrepentido. Pero te encontré orgulloso y sanguinario, y dejé que se cumpliese la voluntad de Dios». «¡No creo en Dios!», aulló Caderousse. «¡Y tú tampoco crees en él! ¡Mientes! ¡Mientes!». «¡Calla!», dijo el abate. «¿Por qué haces saltar fuera de tu cuerpo las últimas gotas de sangre que le quedan?». «Ah, no crees en Dios, y mueres heridos por su oculta y poderosa mano». «Ah, no crees en Dios y su eterna clemencia, que solo exige una súplica, una palabra, una lágrima para perdonar». Su justicia, que podía dirigir el puñal del asesino de modo que expirases en el acto, te dio un cuarto de hora para arrepentirte. «Vuelve en ti, desventurado, y arrepiéntete». «¡No!», dijo Caderousse. «¡No me arrepiento! ¡No hay más que casualidad!». «Hay una providencia. Hay un Dios», dijo Montecristo. «Y la prueba la tienes en que estás tú ahí, tendido, desesperado y renegando de Dios. Y que yo, al mismo tiempo, estoy en pie ante ti, rico, feliz, sano y salvo, y rogando a ese mismo Dios en quien tú tratas de no creer y en quien, sin embargo, crees en el fondo de tu corazón». «Pues entonces, ¿quién sois vos?», preguntó Caderousse clavando sus moribundos ojos en el conde. «Mírame bien», dijo Montecristo, cogiendo la bujía y arrimándosela a la cara. «Bien, ya lo veo. El abate. El abate Busoni». Montecristo se quitó la peluca que le desfiguraba y dejó caer los hermosos cabellos que estaban en tanta armonía con su pálido rostro. «¡Oh!», exclamó Caderousse aterrado. «Si no fuese por esos cabellos negros, diría que sois el inglés. Diría que sois Lord Wilmore». «No soy ni el abate Busoni ni Lord Wilmore», dijo Montecristo. «Mírame mejor. Vuelve la vista a lo lejos, entre los días de tu pasada existencia, y despierta en tu corazón los primeros recuerdos». Tenían estas palabras del conde una vibración magnética que por última vez reanimaron los apagados sentidos de Caderousse. «¡Oh, en efecto!», dijo. «Creo... ese rostro... Me parece que os he visto, que os he conocido en otro tiempo. Sí, Cadderus, sí, me has visto. Sí, me has conocido. Pues, entonces, ¿quién sois? Y si me habéis visto, si me habéis conocido, ¿por qué me dejáis morir? Porque nada puede salvarte, Cadderus. Y son de muerte tus heridas. Si hubiera sido posible salvarte, hubiera visto en tu salvación la última misericordia del Señor. Y por la tumba de mi padre te juro que hubiera tratado de volverte a la vida y al arrepentimiento. ¿Por la tumba de tu padre? Dijo Cadderus, reanimado por un espíritu supremo y haciendo el último esfuerzo para levantarse y ver más de cerca al que acababa de hacerle ese juramento sagrado para todos los hombres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? El conde no había dejado de seguir los adelantos de su agonía. Pensó que era el postrero este rayo de vida, y acercándose al moribundo, y cubriéndole con una mirada tranquila y triste a la vez, «Soy», le dijo al oído, «soy», y sus labios, apenas entreabiertos, dieron salida a una palabra pronunciada tan quedo que parecía que el mismo conde temía oírla. Cadderus, que se había incorporado, extendió los brazos, hizo un esfuerzo para retroceder y luego, juntando las manos y levantándolas, haciendo el último esfuerzo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Exclamó. ¡Perdonadme! Sí, existís y sois el padre de los hombres en el cielo y su juez en la tierra. Dios mío y Señor, por largo tiempo os he desconocido. ¡Perdonadme, Dios mío y Señor! ¡Dios mío! ¡Recibid mi alma! Y Cadderus, cerrando los ojos, cayó de espaldas exhalando el último suspiro. La sangre se heló en la abertura de sus heridas. Había muerto. ¡Uno!, dijo misteriosamente el conde, con los ojos clavados en el cadáver que tan terrible muerte había ya desfigurado. 10 minutos después, llegaron el médico y el procurador del rey, conducidos uno por el conserje y el otro por Alí. Fueron recibidos por el abate Busoni, que estaba orando al lado del muerto. Fin de la sección 26.